Buenas noches y bienvenidos a Confidencias en la madrugada en RFC Radio. En esta semana, en nuestra segunda edición, vamos a poner muy buena variedad, igual que ayer, de 12 a 1 de la noche. Y empezamos con la versión de este estándar de Happy Birthday, interpretada en el Pit Inn de Tokio, Japón, por Elvin Jones a la batería y Winton Marsalis a la trompeta. Y te preguntarás por qué ponemos este estándar. Pues sigue con nosotros y escucharás la causa. Thank you. Bien, después de poner este Happy Birthday de Wynton Marsalis a la trompeta y Elvin Jones a la batería en Tokio en 1992, pasamos a continuación a escuchar a Stevie Wonder, que fue recientemente su cumpleaños, por eso lo estamos poniendo aquí, con este tema Lately, que es un otro estándar de su música y que esperemos que disfrutes. Vamos a escucharla. Vivid reason here to find, yet the thought of losing you's been hanging round my mind. Far more frequently you're wearing perfume, with you say no special place to go. But when I ask, will you be coming back soon? You don't know, never know. While I'm a man of many wishes, hope my premonition misses. But what I really feel, my eyes won't let me hide, 'cause they all slowly picking me apart, trying to tell myself I had no reason with your heart. Just the other night while you were sleeping, I vaguely heard you whisper someone's name. But when I ask you of the thoughts you're keeping, you just say nothing's changed. Well, I'm a man of many wishes, I hope my premonition misses. But what I really feel, my eyes won't let me hide, 'cause they all siente la madrugada con nosotros, en Confidencias en la Madrugada, con Palaciego. Bien, después de Lately de Stevie Wonder, que ha cumplido años, y recordemos que Lately ya la pusimos en su día en una versión de William Gallison a la armónica, pasamos a continuación a otro estándar del jazz, de la mano de Gary Allen, bueno, estándar del jazz, es jazz clásico, con A Beautiful Friendship, una maravillosa amistad como la que tenemos nosotros con la música aquí en RFC Radio. una preciosa y maravillosa y eterna amistad. Bien, ahora pasamos, después de escuchar a Gary Allen, a Paul Hardcastle. Paul Hardcastle, que en verano va a sacar un nuevo disco, que en cuanto lo tengamos disponible lo pondremos en RFC Radio, en nuestro programa, especialmente. Paul Hardcastle con Blue Days y Maxine Hardcastle, su hija, en la voz.

sepa solucionar. Él se dejaba llevar, sí, se dejaba llevar por ti. No esperaba jamás y no espera si no es por ti. Confidencias en la madrugada, porque la madrugada se hizo para sentir sensaciones ocultas. Se dejaba llevar por ti de Antonio Vigatallés. Como ustedes sabéis, también formó parte de Nacha Pop, que también lo pusimos aquí en RFC en su día. Y pasa al trío femenino Jade, con That Boy, de su LP del 92, Jade to the Max. Hi to the Max, That Boy, Jade, este trío femenino de música New Jack Swing y Slow Jams da paso a un contrabajista mítico como es Charles Mingus y esta toma alternativa del tema Sleepers. De Sleepers de Charles Mingus pasamos a continuación a R. Kelly con I Can't Sleep Baby, no puedo dormir, chica. Una cosa que nos pasa mucho a los amantes del insomnio, ¿verdad? Y de la madrugada. Bueno, pues aquí tenemos un tema clave. Girl, I must have been crazy to say that it was so. So crazy on me. since my song, baby. I don't wanna do nothing about. No way, baby. And I can't do nothing if you're not around, baby. Can we meet somewhere and talk about it? R. Kelly con I Can't Sleep Baby del año 96 da paso a Brian McKnight, este caballero de la música, con One Last Cry. Shines on you. I need some love to guess I'm done to my last cry. Lo mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada con Palaciego en RFC Radio. One Last Cry de Brian McKnight, este artista de la música slow jams y también de la música smooth jazz, da paso a un crooner que fue anteriormente rockero y un saxofonista, Rod Stewart y Dave Coles, con este tema Nevertheless. Nevertheless, I'm in love with you. Maybe I'll win, or maybe I'll lose. Maybe I'm in for crying the blues. Nevertheless, I'm in love with you. Somehow I know at a glance the terrible chances I'm taking. Fine at the start, then left with a heart that is breaking. More than I get, but nevertheless, I'm in love with you. Nevertheless, de Rod Stewart y Dave Coles en el saxo. Rod Stewart en la voz da paso a Toto con I Will Over You. I Will Over You de Toto, un éxito del año 86. Some people live their dreams. Some people close their eyes. Y de este éxito del año 86, Toto I Remember You, como ustedes sabéis, Toto también tiene otros temas como África, como Rosanna, como Hold the Line, que fue más rockero. Pasamos a continuación a K-Sweat y Jazzy McGee por este Make It Last Forever, haz lo que sea para siempre. Make me. Haz lo que sea para siempre, Justin McKee con Kate Sweat. Kate Sweat, que tiene también su programa sindicado llamado Sweat Hotel en Estados Unidos, un artista de la buena música, smooth jazz y slow jams. Da paso a continuación a Mezzoforte desde Islandia con Hard Wired. Mezzoforte no es la primera vez que suena aquí, pero este tema sí. de Mecho Forte con Hardwired. Pasamos a continuación al último tema, que es de Ray Hayden, llamado Things Will Get Better, las cosas irán mejor. Baby, then Y bueno, las cosas irán mejor después de escuchar a Ray Hayden, pero también después de escuchar nuestra selección musical nocturna y la que tenemos durante las 24 horas del día aquí en rfcradio.es. Nos despedimos hasta la semana que viene en Confidencias en la Madrugada.